feliz, conozco mil maneras. Aunque no esté muy bien, te aseguro que siento si te miento. Necesitas saber que con lo que te quiero, solo espero que practiques lo que yo te estuve enseñando. Yo te estuve enseñando. Yo te estuve enseñando. Comprender.